chicos. Hola. Hola. ¿Cómo va? Bien. Sabía que vendrían por acá. Yo estoy muy bien. Contento de tenerlos otra vez. Y estuve platicando y estuve imaginando mil noches ensayando esta canción. La carita pintada, la guitarra afinada, la música sale del corazón y dice: hola, ¿cómo va? Bien. Sabía que vendrían por acá. Yo estoy muy bien. Contento de tenerlos otra vez. No es solo para niños, mi bonete amarillo. Los grandes también tienen que bailar. Ya están los abuelitos moviendo los huesitos. La fiesta ya está para comenzar. Hola, ¿cómo va? Bien. Sabía que vendrían por acá. No, no, no. Yo estoy muy bien. Contento de tenerlos otra vez. El saxo programado, el traje bien planchado, las luces encendidas y el telón. Arriba las manitos, abriendo los ojitos. Cuando yo diga tres, comienza el show. ¡Tres! ¡Hola! ¿Cómo va? ¡Bien! Sabía que vendrían por acá. No, no, no. Yo estoy muy bien. Muy bien. Contento de tenerlos otra vez. Hola, ¿cómo va? Bien. Sabía que vendrían por acá. Yo estoy muy bien. Contento de tenerlos otra vez.